Silvio, buen día, hola. Estamos acá en el Aguacero con Mariana. Bueno, buen día, un gusto comunicarme con ustedes, un saludo muy grande. Bueno, te agradecemos mucho, sabemos que estás viajando, pero bueno, queríamos charlar un minutito con vos para saber de esta situación, sí, que se estaba por generar, si es que se aprueba la reforma tributaria. ¿Qué nos podés contar vos al respecto? No, es más que nada lo que es de vox populi, ¿no? A través de la reforma tributaria, bueno, nos están queriendo sacar, bueno, este ente, ¿no?, que es tan importante para el deportista. Creo que si le preguntás a cualquier deportista te va a decir que es un antes y un después, ¿no?, dentro del deporte argentino, el ENAR. Así que, por lo tanto, sería un retroceso muy grande al deporte, ¿no?, que saquen a ENAR. Así que más que nada es eso, o sea, no hay... La reforma se basa en que ese 1% que el ENAR recibía de las empresas de telefonía móvil ya no sería así. Claro, sí, sería así. Es eso. Mm. Es eso, y que el gobierno, digamos, se haría cargo con... Que el gobierno pondría el dinero, ¿no? Y eso es complicado porque, bueno, sabemos que ya depende del gobierno, que ya... De repente necesitan recortar, seguramente siempre el hilo se corta por lo más delgado. Todos los años tendré que sentar a ver el presupuesto. Todo un tema, ¿no?, que la verdad que no le hace bien para nada al deporte argentino. Y más que nada, bueno, eso es el lo que nos mueve, ¿no?, a los atletas a ir en defensa del ENAR, porque, bueno, reconocemos que a través de ENAR hemos logrado un montón de cosas, ¿no?, en lo deportivo, en el hecho de poder viajar, de rozar, rozarte deportivamente con otras selecciones, en mi caso, con otros deportistas, es algo fundamental, ¿no?, el hecho de poder ir a entrenar todos los días, es muy bueno, ¿no?, es muy bueno el aporte del ENAR para el deporte argentino, y por lo tanto queremos que eso se siga manteniendo. Y bueno, hoy creo que el presidente del ENAR se reúne con el ministro de Hacienda, y bueno, seguramente va a haber alguna novedad. Mm. El ENAR, por lo que entendemos, perdería autarquía, es decir, que los fondos ahora ingresarían directamente a la Secretaría de Deportes. Claro, o sea, el gobierno, sí, pasaría los fondos a Secretaría de Deporte con todo lo que eso significa, ¿no? Mm, claro. Y sí, porque, bueno, pertenece al Estado. Por ejemplo, hoy por hoy, el Secretario de Deporte nos está debiendo 3 meses, ponele. O sea, entonces, imagínate, ¿por qué uno está tan preocupado, no? Obviamente. Claro, claro. Sí, Silvio, nosotros queríamos explicarle a los oyentes que... a veces uno no conoce eso, el término autarquía. Es que, por ejemplo, el ENAR tenía la posibilidad de establecer ese monto que decía Viviana, del 1% de las empresas celulares telefónicas, que no sabemos exactamente cuánto dinero sería, pero el ENAR podía disponer, digamos, de ese presupuesto para la... establecer sus prioridades, para decidir de qué manera... Es una empresa obviamente privada e independiente, entonces obviamente puede disponer de todo el dinero que ingresa a través del impuesto de telefonía, es eso. Así que, bueno, esto se estaría sacando, digamos, y esto lo lamentable. Así que, bueno, estamos ahí en eso, en esa... Ahora esperando a ver qué se resuelve. Yo creo que se va a resolver positivamente. O sea, soy una persona que creo que... O sea, porque es muy contradictorio. O sea, muy contradictorio esta medida. Ya que estamos a 10 meses de los Juegos de la Juventud 2018. Y la verdad que justamente saquen el el mayor apoyo a los deportistas. Sí, con todo lo que se ha invertido, ¿no?, para estos juegos. Claro, claro, justamente, con todo lo que se ha invertido y con todo lo que eso significa, ¿no?, el hecho de, de ponerte en contra a los deportistas es contradictorio. Entonces yo creo que va a haber una... estamos abiertos al diálogo, obviamente, entonces yo creo que, como digo siempre, hablando se entiende la gente y creo que se va a llegar a un buen acuerdo, ¿no? Nosotros esperamos, entonces, que esperamos que todo se resuelva. Sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí, de alguna manera, yo creo que se va a resolver positivamente. Bueno, y que miles de pibes y puedan seguir desarrollándose en el deporte, totalmente, como lo están haciendo gracias a esta política que se implementa desde hace unos años. Silvio, muchísimas gracias. Justamente. Bueno, gracias a ustedes por la nota, por contarles sobre esta problemática, sobre este problema. Y bueno, sigan adelante con el programa, que seguramente ahí lo están escuchando un montón de chicos, ¿no? Sí. Así que un saludo muy grande y nos vemos. Un abrazo, Silvio. Un abrazo. Hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego.